Bueno, estamos realizando una actividad, una labor educativa a toda la comunidad purranquina y vamos a aprovechar de prevenir a todos los conductores de vehículos, tanto de vehículos de transporte público y pasajeros y también para vehículos particulares, para que recomendarlos a que no excedan sus límites de velocidades y que siempre llamando a la prevención del que no, si va a conducir, entregue las llaves y no conduzca los vehículos, ya que puede provocar daño y perjuicio a terceras personas. En el último fin de semana largo que tuvimos, la verdad es que usted destacaba el buen comportamiento de los ciudadanos. ¿Se espera, digamos, el mismo balance en nuestra zona? Nosotros siempre esperamos el mejor resultado. Tenemos que estar preparados ante cualquier situación, pero siempre vamos a llamar a la prevención, a que todas las situaciones que se pueden evitar por parte de los conductores lo hagamos y no estemos lamentando después alguna situación de un costo de vida.